Estar reunidos y gustarnos, vení aquí, solo queremos estar desnudos y encontrarnos. Chica, chico, chica, muchachita, necesita que le digan lo que quieren oír. Ringi, ringi, ringi, ringi, ring, la guitarrita. Chico, chica, chico, muchachito, necesita que le digan lo que quieren oír. Que, coincidencia. ¿Cómo hacemos aquí? O aquí, ¿cómo hacemos aquí? O aquí. Solo queremos estar en paz.